Tú sabes cuánto sufro, porque tú no me quieres. Tú haces sangrar mi alma con tu desdén. Yo te cuento mis cosas y todos mis fracasos de amor. Yo me voy a morir. Al cielo imploro para que tú me quieras. Y a Dios le pido que te ponga en mi camino. Ay, Dios mío, si me concediera Dios, ¿por qué tú no me quieres?